Números 191 a 200 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 191. Fueron sin número las arcas cargadas de víveres y los otros buques que entonces perecieron. El destrozo, en suma, fue tal y tan grande que los jefes de la armada, recelosos de que los tésalos, viéndolos tan abatidos y mal parados, no se dejasen caer sobre ellos, hicieron de las mismas tablas y reliquias del naufragio unas altas trincheras alrededor de su campo. Duró la borrasca por el espacio de 3 días. Al cuarto, los magos, con víctimas humanas, con encantamientos del viento acompañados de aullidos, con sacrificios hechos a Tetis y a las Nereidas, lograron que calmase, si no es que calmó de suyo sin la mediación de los magos. Y la causa que les movió a sacrificar a Tetis fue haber entendido de los jonios cómo aquella diosa había sido arrebatada por Peleo de aquel lugar, y que toda la costa sepiada estaba bajo la protección y tutela de Tetis y de las demás Nereidas. 192. Las centinelas diurnas de Eubea, bajando de sus eminencias, fueron corriendo a dar a los griegos la noticia de los estragos del naufragio el segundo día de la tempestad. Ellos, con este aviso, hechas sus súplicas y ofrecidas sus libaciones a Neptuno el Salvador, volviéronse con toda prisa a Artemisio, esperando hallar corto número de naves enemigas, y llegados segunda vez, anclaron cerca de aquel promontorio. Esta fue la primera vez que dieron a Neptuno el nombre de Salvador. 193. Luego que cesó el viento y calmaron las olas, los bárbaros, echando al agua sus naves, iban navegando por la costa del continente, y doblado el cabo de Magnesia, encaminaron las proas hacia el seno que lleva a Pagasas. Nota. Ciudad de la comarca Magnesia, al presente, Golfo. Fin de la nota. Hay allí en aquel golfo de Magnesia cierto lugar en donde dicen que Hércules, habiendo sido enviado a hacer aguada, fue abandonado de Jasón y de sus compañeros, los de la nave Argos, cuando viajaban hacia Ea. Nota. Ea, ciudad hoy, según unos, Lipótamo, según otros, Uturet. Fin de la nota. De Cólquide, en busca del vellocino de oro, pues desde aquel lugar, hecha la provisión de agua, habían resuelto hacerse a la vela, y este fue el motivo por el que se le dio al lugar el nombre de Afetas o Abandono. Aquí fue donde dio fondo la escuadra de Jerjes. 194. Pero sucedió que 15 naves de la misma que se habían quedado muy atrás en la retaguardia, como viesen las de los griegos que estaban en Artemisio y creyesen aquellos bárbaros que serían de las suyas, fuéronse hacia ellas y dieron en manos de los enemigos. Era el comandante Sandoces, hijo de Tamasio y gobernador de Cima la Eólida, a quien siendo uno de los jueces regios había el rey Darío condenado antes a muerte de cruz, convencido del grave delito de haberse dejado cohechar con dinero en una causa que sentenció. Pendiente ya en la cruz el reo juez, mirando en ello Darío, halló que eran mayores los servicios hechos a la casa real por aquel ministro que los delitos cometidos, y parte por esto, parte por conocer que él mismo había obrado en aquello con más precipitación que acuerdo, le soltó y dio por libre. Así escapó con la vida de las manos del rey, pero entonces dando por mar en las de los griegos, no había de tener la dicha de escapar segunda vez, porque viéndoles navegar los griegos hacia ellos, entendido luego el error y equivocación en que estaban, saliéndoles al encuentro, fácilmente los apresaron. 194. En una de dichas naves fue preso Aridolis, señor de los alabadenses. Nota. Su ciudad conserva aún el nombre de Eblebanda. Pafos de Chipre se llama actualmente Bafo. Fin de la nota. Que moran en Caria, y en otra lo fue asimismo Pentilo, hijo de Demonoo, jefe de los Pafos, de donde como hubiese conducido 12 naves, perdidas después las 11 en la tempestad sufrida en la costa sepiada, navegando hacia Artemisio en la única que le quedaba, fue hecho prisionero. A todos estos cautivos, despues de tomar lengua de ellos de quanto querian saber tocante al exército de Xerxes, enviaron los griegos atados al istmo de los corintios. 196. Así arribó a Afetas la armada naval de los bárbaros, exceptuadas las 15 naves que, como decía, eran mandadas por el general Sandoces. Xerxes, con el ejército de tierra, marchando por la Tesalia y por la Acaya, llegó al tercer día a la ciudad de los melienses, habiendo hecho en Tesalia la prueba de la caballería tésala, de la que oía decir que era la mejor de toda la Grecia, ordenando un certamen ecuestre en que la hizo escaramuzar con la suya propia, y en el cual aquella caballería griega llevó de mucho la peor parte. Entre los ríos de Tesalia, el Onocono no dio por sí solo bastante agua al ejército con toda su corriente, ni entre los de Acaya pudo el Apidano, siendo el mayor de todos, satisfacer, sino escasamente, a las necesidades de aquellas tropas. 197. Al marchar Xerxes hacia Alo, ciudad de la Acaya, queriéndole dar cuenta y razón de todo los guías del camino, íbanle refiriendo cierta historia y tradición nacional acerca del templo de Júpiter el Lafistio. Decíanle cómo un hijo de Eolo, por nombre Atamante, de acuerdo y consentimiento con Ino, había maquinado dar la muerte a Frixo. Nota. Según la mitología, Frixo, huyendo a Ea de Cólquide con Ele, su hermana, se libró de las manos de su padre y de su madrastra Ino. Fin de la nota. Como después los aqueos, en fuerza de un oráculo, establecieron contra los descendientes de Frixo cierta ley gravosa, que fue prohibir a todo mayorazgo de aquella familia la entrada en su pritaneo, que llaman Leita los de Argos, colocando allí guardias para no dejarles entrar, y esto so pena que el que entrase allí no pudiese salir de modo alguno antes de ser destinado al sacrificio. Añadían también que muchos de aquella familia, estando ya condenados al sacrificio, por miedo de la muerte se habían huido a otras tierras, los cuales, si volvían después de pasado algún tiempo y podían ser cogidos, eran otra vez remitidos al pritaneo. Decían que la tal víctima, cubierta toda de lazos y guirnaldas y llevada en procesión, era al cabo inmolada, y que el motivo de ser así maltratados aquellos descendientes de Citisoro, que era hijo del mencionado Frixo, fue el siguiente. Habían resuelto los aqueos, conforme cierto oráculo, que Atamante, hijo de Eolo, muriese como víctima propiciatoria por su país, y cuando estaban ya para sacrificarle, volviendo dicho Citisoro de Ea, ciudad de la Cólquide, libróle de sus manos, y en pena de este atentado descargó Júpiter el Lefistio la ira y furor contra sus descendientes. Xerxes, que tal había oído, cuando llegó cerca del templo y sagrado recinto, no sólo se abstuvo de profanarlo, sino que prohibió a todo el ejército que nadie lo violase, y aun a la casa de los descendientes de Atamante tuvo el mismo respeto con que había venerado aquel santuario. 198. Esto es lo que sucedió en Tesalia y en Acaya, de donde continuó Xerxes sus marchas hacia Málida por la costa de aquel golfo, en el cual no cesa en todo el día el flujo y reflujo del mar. Nota. Este era el Euripo o golfo de Negroponto, la Málida correspondía en la costa del golfo de Citón. Fin de la nota. Hay allí vecino al golfo un terreno llano, en unas partes espacioso y en otras muy angosto. Alrededor de la llanura se levantan unos altos e inaccesibles montes que cierran en torno toda la comarca Málida y se llaman los Peñascos Traquinios. La primera ciudad que en aquel golfo se encuentra al venir de Acaya es Anticira. Nota. Ciudad de Acaya, cerca del golfo de Citón, frontera a la isla del mismo nombre, donde se criaba el Eléboro. Fin de la nota. Bañada por el río Sperquio, que corre desde los Enienes y desagua en el mar. Después de este río, a distancia de 20 estadios, hay otro que se llama el Diras, del cual es fama que apareció allí de repente para socorrer a Hércules mientras se estaba abrasando. Pasado este, cosa de otros 20 estadios, se da con otro río llamado el Melas. 199. Distante del Melas, por espacio 5 estadios, está una ciudad llamada Traquina, y por aquella parte donde se halla situada es por donde se extiende mas á lo ancho todo el pais desde los montes hacia el mar, pues se cuentan allí 22,000 pletros ó yugadas de llanura. En el monte que ciñe la comarca Traquinia se descubre una quebrada que cae al mediodía de Traquina, y pasando por ella el río Asopo va corriendo al pie de la montaña. 200. Al mediodía del Asopo corre otro río no grande llamado el Fénix, que bajando de aquellos montes va a desaguar en el Asopo. El paso más estrecho que hay allí es el que está cerca del río Fénix, en donde no queda más espacio que el de un solo camino de ruedas, abierto allí por el arte. Desde el río Fénix hasta llegar a Termópilas se cuentan 15 estadios, y a la mitad de este camino, entre el río Fénix y Termópilas, se halla una aldea llamada Antela, por donde pasando el Asopo desemboca en el mar. Ancho es el sitio que hay cerca de dicha aldea, y en donde está edificado el templo de Ceres la Anfictiónida. Nota. Esta Ceres no parece otra que Ceres Pilea. El templo que Acrisio quizá edificó era donde se juntaban los diputados de la Grecia llamados los Pilágoras. Fin de la nota. Los asientos de los anfictiones y el templo también del mismo Anfictión. Fin de los números 191 a 200.